Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ...1986 fue un año que será recordado por muchos. ¡Oh! No me diga que usted también se va a poner como imbécil a escribir Elijo Creer, Amo, Escaloneta, Segundo Francia y la Rep... No. Si no me interrumpieras, podrías ver que la idea iba para otro lado. Perdón, señor Jugular. Continúe. Gracias. Decía... 1986 fue un año que será recordado por muchos. Pero usted nació 10 años antes. No me diga que ya empezó a restarse edad, como esa tía suya que cuando usted tenía 14 ella rondaba los 40 y cuando cumplió los 30 ella tenía 41. No, para nada. 1986 obviamente fue el año que consagró a Diego Maradona como el mejor del mundo, campeón en México con el mejor gol de la historia. También, siguiendo con el fútbol, fue el año en el que River salió campeón y dio la vuelta olímpica en la cancha de Boca para luego vencer por 2-0 con goles del Beto Alonso. ¡Me acuerdo! ¡El famoso partido de la pelota naranja! Exacto. Además, fue el año del máximo acercamiento del cometa Halley. ¡Cúpula y ensueño! También tuvo sus tragedias. Estalló el transbordador Challenger y se produjo el desastre de Chernobyl, solo por mencionar algunas. Ese mismo año, Queen presentaba el Magic Tour en lo que sería su última gira con Freddie Mercury. Quedaron registros memorables de aquellos conciertos como el Live in Budapest y el Live at Wembley, que los muestra en su esplendor. ¡Increíbles ambos! Bueno, voy a decir una obviedad, pero como todo lo que hizo Queen. Por supuesto. Además, en esa gira promocionaban el álbum que habían lanzado recientemente. A ver si te acordás cuál era. No sé. Me gusta Queen, pero no escuché todos los discos, solo los grandes éxitos. Bueno... En 1986 la banda publicó el álbum A Kind of Magic. En él había 6 canciones que integraban la banda sonora de una película que comenzó como una obra pequeña, pero se convertiría en un film de culto para crecer y devenir en el inicio de una franquicia y un clásico. Highlander. En 1980, un joven estudiante de 22 años visitó la Torre de Londres. Allí quedó deslumbrado por la colección de armería que tenían. Entonces, una idea se le cruzó por la cabeza. ¿Y si fuera dueño de todo esto? ¿Y si lo hubiera usado? ¿Qué pasaría si nunca murieras y pudieras dar una visita guiada diciendo que todo eso es tuyo? El joven en cuestión se llamaba Gregory... ¡No me diga nada! ¡Benji Gregory! ¡No! ¡Gregory Peck! ¡No! ¡Gregory! ¡El grillo de Dragon Ball Z que Goku...! ¡No, mentecato! ¿Y cómo se llama? ¡Gregory Wyden! Bueno, pero estuve cerca. ¿Vio que se llamaba Gregory al final? ¡Ay, Dios! El joven estudiante se inscribió en la Universidad de California para hacer un curso avanzado de guionista. Para pagarlo, trabajó como bombero. Richard Walter, el profesor, les asignó la tarea de redactar un guión. Gregory recordó aquel viaje a la Torre de Londres donde estuvo rodeado por espadas y armaduras y le sumó cierta inspiración del film Los Duelistas de 1977. Aquella idea llevó por título Clan de las Sombras. La trama seguía a Connor MacLeod, un joven miembro de un clan escocés del siglo XV. Él descubría que no era un guerrero ordinario, sino un inmortal destinado a abrirse camino a través de los siglos contra un enemigo malvado, a quien llamaban el Caballero. Este docente, quien también fue tutor académico de Gregory, vio potencial en su escrito y lo puso en contacto con dos productores, Panther y Davis, quienes tenían su propia compañía independiente. Ellos creyeron en la idea, aun a pesar de la oscuridad que despedía esa historia. Por ello, contrataron a dos escritores para pulir el guión y hacerlo un poco más atractivo de cara a las audiencias. Así, fue rebautizado como lo conocemos en la actualidad. ¡Deje que lo diga yo! Bueno, dale. Entonces, pasó a llamarse Highlander. Y llegó el momento de buscar un director para la película. Se barajaron varios nombres, pero Davis y Panzer posaron su mirada en un joven director australiano que venía de hacer un film llamado Razorback y tenía un novedoso enfoque para los videoclips, Russell Mulcahy. Desde chico supo que quería hacer películas. A los 14 años filmaba con su cámara de 8 milímetros y editaba con tijeras y pegamento. Miraba cada película a su alcance y leía cualquier libro que pudiera conseguir, especialmente aquellos escritos por directores rusos. Dirigió el primer videoclip emitido en la historia de la MTV, Video Killed the Radio Star de The Bullies. Previamente había hecho lo propio con Baby Please Don't Go y Problem Child de AC/DC, por mencionar algunos. Ya en los 80 trabajaría con los más grandes, Elton John, Rod Stewart, Duran Duran y una gran cantidad de artistas. Pero fue el videoclip de King Carnes, Bette Davis Eyes, el que le granjeó elogios por parte de los críticos y hubo quien llegó a definirlo como un visionario. Por eso, cuando le llegó el ofrecimiento y leyó el guión, no lo dudó y aceptó ser el hombre en la silla detrás de las cámaras. ¿Y cómo fue la elección del protagonista? Se dio por casualidad. Un día Mulcahy estaba reunido con los productores y hojeaba una revista. Entonces vio una foto de Christopher Lambert en una nota sobre Greystoke, una película que había hecho recientemente, y dijo: ¡Es Highlander! Tiene los ojos, la frente y esa mirada inmortal. ¡No le puedo creer! Y ese terminó siendo el papel por el que sería recordado. Lo que son las vueltas de la vida. Totalmente. Christopher Lambert nació en Nueva York en 1957. Su padre era diplomático, por lo que emigraron a Ginebra cuando el pequeño tenía solo 2 años. Por ello se crió hablando en francés. Fue un chico problemático y lo expulsaron del colegio 5 veces en 6 años. Cuando terminó el secundario, el padre le aconsejó estudiar para corredor de bolsa. ¡Mi padre era corredor de bolsa! ¡Ah, no me habías dicho nada! ¿Y le iba bien? Sí, una tarde casi gana una carrera, pero le di un calambre y se derrumbó a 1 metro de la línea de llegada. Su padre le decía que estudiara para asesorar o efectuar transacciones financieras, pero él se aburría, así que al poco tiempo se inscribió en el conservatorio para estudiar actuación, pero lo abandonó tras 2 años. ¡Y se nota! Tuvo algunos papeles pequeños antes del protagónico en Greystoke, La leyenda de Tarzán. Ahí fue cuando Mulcahy vio la foto en la revista. Entonces, contactó al representante y este le confirmó que Christopher medía 1,90 y hablaba inglés perfectamente. Los productores apresuraron la firma del contrato, confiados en haber encontrado al actor que daría vida a Connor McLeod. Pero cuando lo conocieron en persona, advirtieron que apenas alcanzaba el 1,80 m y no hablaba inglés. Solo podía decir algunas frases ensayadas. Entonces, le tuvieron que contratar una coach vocal durante varias semanas. Pero Christopher se esmeró y tuvo muy buena onda con todo el staff, con lo cual se hizo querer inmediatamente. Igualito que usted cuando tenía que atender a los usuarios en IBM. Llamado a la solidaridad. Aquellos que menosprecian el incordio que representa la atención a usuarios deberían sufrirlo al menos 2 semanas para respetar a quienes sí lo hemos padecido. Pero mejor, volvamos a Lambert. ¿A Lambert? ¿A Pascualito? El delantero ese que le hacía un gol a Dios y este le decía... Lindos zapatos, pibe, ¿eh? No. Christopher Lambert, el protagonista de Highlander, de quien veníamos hablando. Al ser consultado por el guión, afirmó: me gustó la trama. Pensé que era genial ser un inmortal, que la mitad de la historia sucediera en Escocia en 1500 y la otra mitad en New York en 1986. Era una combinación de elementos diferentes. ¿Cómo se afronta esta vida inmortal durante 500 años? Tus amigos y amantes están muriendo y este peso sobre tus hombros crece cada 50 años. ¿Cómo sigues caminando con la cabeza en alto y afrontas la vida? No importa cuál fuera el lado de la acción, la lucha, la batalla entre el bien y el mal, me atrajo el romanticismo que la inmortalidad aportó al guión. Ese es el héroe, ¿verdad? De alguna manera. Y como toda historia de la época tiene que tener un mentor, o acá no hay. En efecto, en Highlander dicha figura está representada por el inmortal egipcio Juan Sánchez Villalobos Ramírez. ¿No tenía algún otro apellido para ponerse? Los productores sabían que contar con una estrella de renombre encarecería el presupuesto, pero atraería a otros actores. Tenían la esperanza de conseguir al escocés más conocido del mundo, Sean Connery. Los guionistas trabajaron febrilmente para adaptar el personaje y hacerlo más colorido para que así tuviera diálogos más poéticos. Eso terminó por convencer al astro, quien reveló que las últimas modificaciones habían sido las que lo terminaron por decidir aceptar el trabajo. Russell Mulcahy estaba excitado por conocer a James Bond. En su primer encuentro golpeó la puerta de la habitación y cuando se abrió le temblaban las piernas. Sin embargo, congeniaron desde ese primer encuentro. Russell describió a Connery como un perfecto caballero inglés. Lo curioso era que los personajes tenían acentos extraños que no coincidían con sus lugares de origen. Por eso, en algún momento de la película se hace alusión a la forma curiosa de hablar de Connor. Hablas extraño, ¿de dónde eres? De muchos lugares diferentes. A los guionistas les chirriaba la idea de emplear a un francés para ser de escocés y a un escocés para ser de egipcio. Y usted se reía del samurái escocés con apellido González. ¿Cómo fue lo del villano? Los productores estaban buscando a alguien de físico imponente como Schwarzenegger a partir del éxito de Terminator, pero él no quiso porque intentaba alejarse del rol de villano para adoptar papeles de héroe. Mulcahy estaba en una fiesta conversando con Sting, quien había hecho del barón Frankenstein en un film llamado La Prometida. Entonces, el propio músico le sugirió hablar con Clancy Brown, un grandote de 1,91 m que había interpretado a la criatura en la misma película. Cuando este... ¿Quién? Este, Clancy Brown. ¿Primo de Charlie Brown? ¿Hincha de Almirante Brown? No, imberbe mental. Clancy Brown, un actor con una carrera prolífica de más de 300 trabajos acreditados, a quien seguramente viste en Cementerio de Animales 2 y tantas otras, incluyendo Dexter New Blood, aquel intento por reflotar la saga en 2021. También puso su voz en muchas series animadas, entre ellas la de Superman, allá por los 90 para caracterizar a Lex Luthor. ¡No sabía! ¿Y qué pasó? Que en cuanto leyó el guión, aceptó sin ninguna duda, pero durante el rodaje se quejaba al sentir que muchas escenas no estaban escritas para reflejar la personalidad de El Kurgan, su personaje, por lo que dio su propia interpretación. El mismo Wyden, autor de la idea original, dijo que le parecía que se había convertido en un psicópata divertido al estilo de Freddy Krueger. Una curiosidad es que en el guión original la primera pelea tenía lugar a la salida de un local porno. Ahí sí iban a poder espadear con consoladores de goma. Ah, pero qué sutil resultaste. Ya estás para hacer temporada en Villa Carlos Paz. ¡Fuerte el aplauso para Corona! Pero por suerte descartaron la idea y terminaron filmando en el estacionamiento del mítico Madison Square Garden. ¿Cómo era que le decía a su amigo ese que le ganó en el Chávez? Ah, sí, el Máximo Stuart Garden. ¿Ese también fue el samurái escocés? No, ese fue otro amigo que tampoco conoces. ¡Gracias a Dios! ¡Qué tonto! Recalculando. En el final del guión, la batalla decisiva entre el Kurgan y McCloy tenía lugar en una montaña rusa que se derrumbaba en el parque de atracciones de Coney Island de Brooklyn. Pero los costos eran muy elevados, entonces la solución se dio durante un viaje del equipo a Nueva York. Cuando el director y uno de los productores estaban cruzando uno de los puentes, vieron el edificio de los estudios Silver Cup, que años atrás había sido una fábrica panadera. Entonces, se les ocurrió llevar la pelea hacia allí y que el letrero podía caerse para generar más dramatismo en la escena. Los inmortales están sujetos a varias reglas sagradas durante sus duelos y a lo largo de sus vidas. La primera de ellas, no pueden luchar en terreno sagrado. No importa la naturaleza del mismo mientras esté consagrado. ¿Y si es insagrado? Ahí puede ser. ¿Le explico? Porque usted dijo consagrado y yo quise decir sí. Segunda, los duelos deben ser uno a uno, sin interferencias externas de otros inmortales. El vencedor adquiere los poderes del derrotado. Claro, como las peleas hace unas décadas atrás, cuando todavía existía el mano a mano, sin armas ni las cobardías actuales de 8 contra 1. ¡Qué vergüenza debería darle! Y vamos a parar aquí, con las leyes. No pueden engendrar hijos. Al recibir la inmortalidad se vuelven estériles. ¡Ah! O sea que ese chimentero que arruinó la vida de tanta gente desde su programa y revista de cuarta es un inmortal. No, no. Ese es un simple malparido que nunca podría autopercibirse como un cassette. ¿Y por qué? Porque el cassette sí se puede reproducir. Tienes un mensaje. Coge el puto aparato. ¿Qué hace el comandamio? Acá Pablo Treca. Hoy tocó Highlander. Está bueno, me gustó las películas de Highlander. La vi cuando era chico, se habrá tenido unos, qué sé yo, 7 años por ahí. En la 1, 12 por ahí en la 2. La 1 seguro que la vi en la tele, segurísimo. La 2 la fui a ver al cine, en el cine de Caseros, del 3 de febrero. Como se filmó acá en Argentina, era como, wow, vamos a ver la gran peli que se filmó en la Argentina, ¿viste? Veníamos de ver, qué sé yo, todo lo de Hollywood, Día Cassette, DHS. Bueno, vamos a ver qué onda esto, Highlander en Argentina. En ese momento, la verdad que nos pareció genial, por lo menos, qué sé yo, de mi edad, brutal, los efectos, el sonido, todo, la verdad. Un momento glorioso en el cine, no sé si le habrá pasado a otro, pero en el momento que estaban los sketches esos que volaban, aparecía un Ford Falcon policía y el skater este que volaba le tiraba con la bazooka. En el momento que apareció el Falcon y le tiró el bazookazo a todo el mundo, ¡Ford, fierro, vamos, vamos! Creo que fue lo que más aclamaron en la película, el Ford Falcon que apareció en Highlander. Después, bueno, cosas como en cualquier momento de cine, de película, ¿no? Pero eso me quedó. Y ya habrán pasado 30 años, qué sé yo, de esto. Pero a mí también me impactó porque vi un Falcon, mi papá tenía un Falcon. Entonces vi como algo familiar, todos vimos algo familiar. Siempre veíamos coches de General Motors, de otro tipo de autos. Bueno, apareció un auto nuestro y fue lo que destacó en la película, en el momento del cine. Abrazos. Qué grande Treca, gracias por pasarte, nuestro gurú informático. Highlander fue el inicio de una saga con muchísimos seguidores, con una banda sonora legendaria y actualmente ronda un rumor muy fuerte para hacer un reboot. Estos de Hollywood tienen menos ideas que usted al momento de cortejar a una dama. Voy a hacer de cuenta que no te escuché porque si no te tengo que mandar un poquito, pero un poquito nada más al carajo. No puede ser del todo, no me gustan las cosas parciales. Ah, no te aguanto más. Por eso nos vamos a despedir con el montaje de entrenamiento de Michael Kamen y Quinn que se encuentra en la banda sonora. ¿Esa es la escena donde Ramírez entrena a McLeod? Esa misma. ¿Qué te pareció? Ah, no la vi. ¡Espere! ¡Juglar, espere! ¡No se vaya! Uy, parece que se enojó. En fin, nos vamos con el tema ese que dijo que ya ni me acuerdo cómo era. Nos reencontramos en una semana para más... Yo soy su nombre. I am Juan Sánchez Villalobos Ramírez, and I'm at your service. ¡Juglaridades! juglaridades.